Siento un nudo en mi garganta que ahoga y quebranta mi dicha y mi paz. Que abnega mi voluntad por seguirte queriendo sin poder lograr arrancarte de mí para poder olvidar que fuiste un día mi amor y no te puedo olvidar. A pesar que yo te quise sin maldad, es difícil y fuerte arrancar de mi mente lo que fue duro, pero prefiero perderte, levantar la frente y cargar con mi cruz. Sé que esperas, mujer, que te vaya a rogar, pero por Dios te juro, no lo conseguirás. A pesar de que te quise sin maldad. ¡Ajá! Como el gato.